Domingo 8 de octubre. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: «Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Comentario al Evangelio por Fray Leo. La liturgia de este domingo nos propone una parábola que se refiere a la pasión del Señor. Jesús prevé su pasión y cuenta esta parábola para avisar a las autoridades de su pueblo que están tomando un camino equivocado. La parábola está preparada, en la primera lectura, por un canto del profeta Isaías sobre la viña del Señor. Así, tanto el Evangelio como la primera lectura nos hablan de una viña, aunque con una diferencia. En la parábola se avisa a las autoridades. En el canto de Isaías, Dios avisa a todo el pueblo de Israel. El relato de Jesús comienza de manera similar al canto de Isaías. Un propietario plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Viene después el momento decisivo en el que el propietario confía la viña a unos labradores y se marcha. Se pone a prueba la lealtad de los labradores. Se les ha confiado la viña. Deberán vendimiar y entregar después la cosecha al propietario. Cuando llega la vendimia, el propietario envía a sus servidores a recoger la cosecha. Pero los labradores tienen una actitud posesiva. No se consideran simples administradores, sino propietarios, y se niegan a entregar la cosecha. Maltratan a los criados y hasta llegan a lapidarlos y matarlos. Todos los enviados obtienen el mismo resultado. No está de más recordar el significado de la viña. Como de costumbre, simboliza al pueblo. Y los cuidadores representan a las autoridades políticas, y sobre todo religiosas. Los enviados son los distintos profetas que Dios ha suscitado en el pueblo para invitar a la conversión, pero que fueron despreciados. Finalmente, el propio Hijo representa al mismo Jesús, que de este modo anuncia su propio fin. Es conmovedor reconocer que Dios regaló al hombre rebelde lo más precioso, su propio Hijo. El mismo Dios que detuvo a Abraham cuando estaba por sacrificar a su hijo Isaac, entregó a su propio Hijo en nuestras manos homicidas. El Hijo de Dios venía a buscar los frutos de la viña del Padre, ese pueblo que había sido preparado durante muchos siglos. Pero las autoridades, que se sentían dueños del pueblo, no permiten al Hijo de Dios recoger los frutos de la fe de su pueblo. No comprendían que el único dueño de la viña es solo Dios. Las autoridades, al escuchar a Jesús, se dan cuenta de que esta comparación iba dirigida precisamente a ellas, que estaban planeando la muerte de Jesús. Pero no pueden arrestarlo por temor a la gente. Una vez más, se ve que el problema de Jesús no era el pueblo, sino con las autoridades. Y así, vemos que el corazón de la gente sencilla suele estar más abierto a las novedades de Dios. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla. San Mateo. Pero los que tienen poder económico, intelectual o político, suelen poner su seguridad en ese poder, y se aferran tanto a esa seguridad falsa que no aceptan un cambio de planes, aunque el mismo Dios lo esté proponiendo. Esta parábola debe ser también para nosotros un aviso sobre la actitud posesiva. Todos tenemos responsabilidades, unos a un nivel modesto, otros a un nivel más alto, otros a un nivel altísimo. Mas para todos, es decisiva la actitud que asumamos respecto a tales responsabilidades. La tentación que nos acecha es siempre la misma: adoptar una actitud posesiva diciendo, «Dios me ha dado unos dones, soy su propietario, hago con ellos lo que quiero, he recibido un puesto de autoridad, me aprovecho de él en mi propio interés para acumular dinero, etc». De este modo, asumimos una actitud posesiva en vez de ejercer la autoridad en bien de todos. La actitud posesiva está en la base de muchísimos pecados y de muchísimas injusticias. Con ella querríamos alcanzar la felicidad, pero en realidad no es eso lo que tiene lugar. En efecto, la verdadera felicidad solo se encuentra en una vida de amor y de servicio a los demás. Todos los dones, todos los talentos que Dios nos ha dado y nos da, son instrumentos para poder amar y servir al prójimo. Si los usamos de una manera egoísta para buscar nuestro interés, nos pareceremos a los labradores rebeldes de la parábola. También nosotros, de alguna manera, podemos eliminar a Cristo de nuestras vidas cuando percibimos que Él se opone a nuestros planes, cuando tenemos alguna cosa humana a que aferrarnos y no estamos dispuestos a perder esa seguridad para aferrarnos a Dios. Los cristianos estamos llamados a vivir de manera generosa con este espíritu de amor y de servicio. En él encontramos la alegría perfecta, la alegría divina que el Señor quiere comunicarnos. Preguntas para la reflexión. ¿Vivo mis responsabilidades al servicio de los demás? ¿Mis dones y talentos los utilizo para servir y amar a mis prójimos? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.